Llevar su banca con el frente para la victoria a Walter Abarca. Walter, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ignacio, Guillermo? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, Walter, actual diputado, cerraron las listas, nuevamente precandidato, en este caso en segundo lugar, detrás de el olavarriense César Valicenti. César Valicenti. También compañero de fórmula la vez anterior, ¿no? Sí. Sí, también va por la renovación. Bueno, gracias a Dios, tengo que agradecerle a la presidenta haber confiado nuevamente y habernos dado la posibilidad nuevamente de expresar este proyecto político dentro de la séptima sección como diputado. Bueno, de los cuatro diputados actuales, somos precandidatos César y yo. Hablando un cachito de lo local, ¿cómo fue el cierre de lista de los que acompañan al Japo? Bien, como todo cierre de lista, siempre uno imagina algunas cosas, el Japo sobre todo imaginaba algunas cosas, y después se van modificando, se van cambiando, se modifican las posiciones, el lugar, los nombres, pero creo que lo fundamental a destacar es nosotros somos un frente muy amplio, donde tenemos un montón de agrupaciones, 6-7 agrupaciones, y un frente que expresa distintas posiciones, dentro del cual también tenemos como columna vertebral el Partido Justicialista de Saladillo, que por primera vez orgánicamente está participando dentro del Frente para la Victoria, en el orden local, digo, a nivel provincial y nacional siempre estuvo. Pero se intentó contemplar, creo que el Japo, la verdad que con una gran habilidad, contempló todos los sectores y la lista expresa un poco a todos los sectores internos del Frente para la Victoria. Por supuesto que siempre hay alguna agrupación que le hubiese gustado estar un poco más arriba, más abajo, pero creo que la lista expresa lo que es el Frente para la Victoria de Saladillo, donde cada agrupación ha propuesto sus nombres, sus mejores nombres, una lista con gente muy joven, creo que el promedio de edad, anoche lo calculábamos, no llega a 40 años, una lista muy linda. La verdad que estamos muy contentos con cómo se dio el proceso, porque normalmente estos procesos son traumáticos, de discusiones, de peleas. La verdad que aquí en Saladillo no tuvimos nada de eso y todo el mundo está muy contento y entusiasmado con la lista que se ha podido conformar. Me sonrió porque me decía Cancellation, en la sección sí hubo un poquito de tira floja. Ah, bueno, en la sección, mirá, somos Saladillo y Roque Pérez, somos los únicos dos distritos en los que no hay internas, los únicos dos distritos que vamos con única lista. Ajá. Y unificando todos los sectores. Por supuesto, ha habido tensiones, hasta hace unas horas estábamos discutiendo, por ejemplo, el 25 de mayo, donde hay cuatro listas que se van a presentar en las PASO. Lo mismo ocurre en Azul, hay cuatro listas en Azul presentándose en las PASO y bueno, por supuesto hubo tensión, discusión, que la lista no cierra a las 12 de la noche, y se sigue discutiendo porque todavía había tiempo para unificar las listas, así que hasta anoche a las 12 de la noche estuvimos discutiendo la posibilidad de unificar listas, fundamentalmente en estos dos distritos, que era donde más lista había. ¿Y finalmente? No, y finalmente no se pudo. Finalmente 25 de mayo va a tener cuatro listas y Azul va a tener cuatro listas. ¿Cuatro después, listas en 25 de mayo? Cuatro listas en 25 de mayo. La verdad que nosotros hubiésemos querido unificar en una única lista en 25 de mayo y hacer un esquema similar al de Saladillo, porque somos oposición, porque es un escenario difícil donde va a competir la intendenta municipal, donde va a competir un ex intendente como Mariano Bravo, donde va a competir Diego Di Salvo, que si bien no es un ex intendente, viene con todo el plafón de su padre, ex intendente también de 25 de mayo, y hubiésemos querido hacer una lista de unidad, pero bueno, fue difícil, fue casi imposible. Y terminamos con cuatro listas. Y lamentablemente a veces es complicado manejar el tema de las internas, ¿no? De los roces que suele haber en las internas y todo, a veces sí, a veces. Uno a veces, por más que intente, a veces es complicado manejarlo. Tal cual. Y a veces se torna traumático, claro, decirle a alguien: no, mira, vos no podés estar en la lista por tal o cual motivo. No es fácil, por eso digo, destaco lo de Saladillo, destaco la cintura política que tuvo el Japo para conformar una lista donde estén expresados todos los sectores, y destaco esto de que Saladillo es uno de los dos distritos en la sección donde hay lista de unidad, porque la verdad es que no es fácil. Cuando me dijiste que no había participado oficialmente, claro, porque el anterior presidente era Ricardo Lizalde, que estaba en la oposición. Exacto. Está bien. Hablando justamente de la oposición, de Ricardo Lizalde, hablamos también de Alejandro Lordén, que es la otra candidata a diputada por la oposición en este caso, pero por la séptima sección, y que va a haber por lo menos en cuatro listas, decía ayer, porque creo que en el Partido de los Trabajadores también está en tercer lugar Marina Domínguez. ¿Cómo ves la elección a nivel seccional? Bueno, ojalá ni Alejandra ni Ricardo puedan ingresar, ¿no? creo que es muy bueno para Saladillo, y esto demuestra también el nivel de dirigencia que tenemos en Saladillo, que Alejandra esté en el segundo lugar, que Ricardo esté encabezando la lista del Frente Renovador, que a mí me toque estar en el segundo lugar. Me parece que demuestra también el nivel de la dirigencia de Saladillo. Bueno, como te decía antes, ojalá no ingresen ninguno de los dos, porque eso significaría que nosotros hacemos una muy buena elección y colocamos cuatro o cinco diputados. Me parece que hay distintas situaciones. Yo tengo una visión, creo que con Echeverry dentro del Frente para la Victoria, esto va a ser una elección muy similar a la del 2011, y nosotros aspiramos a tener cuatro diputados nuevamente. Nosotros ponemos en juego hoy cuatro bancas y aspiramos a tener cuatro bancas nuevamente. Y además lo aspiramos porque en el quinto lugar, en un lugar muy expectante, porque el cuarto lugar es de Facio, un hombre del gobernador Daniel Scioli, de candidato a presidente, que seguramente va a emigrar de la lista de diputados de la séptima sección. Y en el quinto lugar, en un lugar muy expectante, tenemos otro saladillense, el Monito Salguero, que por la JP La Cámpora ocupa el quinto lugar en la sección, que podría tranquilamente ser diputado a partir de diciembre, y lo cual a nosotros nos encantaría, porque tendríamos dos diputados de Saladillo. Walter, hablando justamente de Echeverry, ¿cómo fue la vuelta de Echeverry? Bueno, yo no he sido uno de los interlocutores de la negociación con Echeverry. Fundamentalmente lo ha trabajado César y directamente con Aníbal Fernández y con Guado de Pedro. Echeverry, creo que pasó lo que en su momento yo dije, cuando Echeverry se fue, yo dije, me parece que José se equivoca porque va a terminar abrazado a Macri, y efectivamente, por el camino del medio le fue mal, y había dos opciones, había dos modelos de país, o se está con Macri, con la derecha, o se está con el proyecto progresista de centro izquierda, que significa el Frente para la Victoria. Cuando él se dio cuenta que iba en camino a esas dos opciones, decidió volver de nuevo al Frente para la Victoria, decidió volver a un proyecto progresista de centro izquierda, que es lo que ellos intentaron plasmar y que no pudieron, o que no pudo Sergio Massa. Ahora, raro en la lista que no hay hombres de Echeverry en la lista. No, bueno, pero José tiene la representación dentro del Senado de la provincia, tiene dos senadores de Olavarría dentro del Senado de la provincia, o sea... Digo, la representación del Frente para la Victoria después de diciembre seguramente va a ser con cuatro diputados y dos senadores que son de José Echeverry. O sea, digo, no tiene representación legislativa, no es que Olavarría, si no estaban los hombres de José, se quedaba sin representación legislativa. Y no sé si coincidirás conmigo, esto va a parecer más una charla de café lo que te estoy comentando ahora, pero el otro día, no acuerdo con quién era que comentábamos, que me decían, bueno, pero ¿cómo esta vuelta? ¿Qué sé yo? ¿Cómo queda Echeverry luego de esta vuelta? Y sin embargo, Echeverry en Olavarría tiene una imagen altamente positiva. Sí. La gente sigue mucho a la figura de Echeverry. Sí, es una marca registrada en Olavarría. Y bueno, tanto Helios como José han demostrado que la gente vota a Echeverry más que a los partidos políticos. Por supuesto que tiene que ver con un contexto nacional, y creo que lo que hoy José pone en valor es la fortaleza que tiene el proyecto nacional en Olavarría, pero sí es cierto que en cualquier encuesta que se haga la imagen de José Echeverry es muy alta. Walter, vamos un cachito a lo nacional. ¿Cómo viste la situación de Randazzo? Que le hayan pedido que se baje, que haya respondido que sí, que no quiso ir de candidato a gobernador, quedó Daniel Scioli como el único candidato del Frente para la Victoria. Mira, creo que son las reglas de juego, y todos sabemos que cuando hacemos política llega una instancia de definición donde se define estratégicamente qué es lo mejor para el proyecto, y esto se expresa en candidaturas. Esto nosotros lo tenemos absolutamente claro. Podemos o no estar en la lista. En la lista están quienes la conducción, que en este caso es la Presidenta de la Nación, decide o cree que son los mejores que pueden expresar el proyecto. era una posibilidad que fuéramos con lista única a nivel nacional y a nivel provincial, y era una posibilidad de que hubiese pasos. La conducción estratégica, que la Presidenta de la Nación decidió que fuéramos con fórmula única y que Carlos Zannini acompañara a Daniel Scioli en la fórmula presidencial y que Florencio Randazzo fuese el candidato a gobernador, y la idea era que fuese una única fórmula en la provincia de Buenos Aires que encabezara Florencio Randazzo. Bueno, él no aceptó. Desde el punto de vista personal creo que es un error, pero no estoy ni en la cabeza de Randazzo, ni sé que, ni estuve y ni fui parte de esa charla para saber qué es lo que pasó por la cabeza de Florencio. Desde mi punto de vista creo que se equivoca, creo que además iba a ser gobernador de la provincia más importante de la Argentina, no era que se le pedía que fuera a ser candidato a intendente de Chivilcoy. La idea no era que participe en PASO, sino que los otros candidatos... Bueno, la idea era que hubiese fórmula única a nivel nacional y provincial, una encabezada por Daniel Scioli y otra encabezada por Florencio Randazzo. Esta fue la decisión estratégica de la Presidenta de la Nación. Walter, en la sección, ¿cómo fue el trabajo estos años y por qué querés renovar? Cuando te digo por qué querés renovar, digo, ¿en qué cosas querés seguir trabajando para...? Nosotros trabajamos mucho en la consolidación de los estados municipales y en trabajar coordinadamente con los distintos intendentes de la región, un desarrollo de la región. Y entre otras cosas, yo lo dije cuando ingresé de diputado, mi objetivo va a ser que el proyecto político se pueda consolidar en Saladillo, y hoy estamos dando muestra de esto con un candidato en condiciones de ganar el municipio y con una lista de unidad. Planteábamos consolidar la gestión del Chinchu en Roque Pérez. El Chinchu hoy tiene casi el 80% de imagen positiva y es el único candidato por la reelección. Bueno, lo mismo de lo de Gustavo Cocconi en Tapalqué, que es uno de los intendentes que va a renovar y también con una excelente gestión. Lo mismo con Bali en Bolívar. Nosotros trabajamos mucho la séptima chica, en General Alvear vuelve a ser candidato Tato Marcos, una persona que es colaborador mío en la política y que hoy vuelve a ser y estar en un lugar expectante con posibilidades de ganar la interna y ser intendente en General Alvear. Bueno, y seguir plasmando un proyecto de desarrollo para la región. Creo que ojalá el Japo pueda ser intendente para poder plasmar aquel proyecto que venimos trabajando de generación de energía con basura, con la rezago de la basura, un proyecto que estamos trabajando para instalarlo en Las Flores. Ojalá el Japo pueda ser intendente para poder potenciar el vivero y tener un consorcio en la región que le podamos proveer de todo el arbolado a los municipios de la región. Digo, me parece que hay muchas cosas que hay que pensar y trabajar en la región. La ruta 215 desde Saladillo a Monte no se puede proyectar si no es en función del desarrollo de la región, y esto hay que trabajarlo en conjunto con los intendentes, no solo de Roque Pérez, que es el que pasa por donde pasa la ruta, sino también con Azul, que y Tapalqué y General Alvear, porque la ruta 215 va a descomprimir la 205 y la 5. Sí, se van a ver indirectamente beneficiados. Exacto. Sí. Lo mismo que la ruta 40, que une Bolívar con Navarro. Al Saladillo no pasa por Saladillo, pero indirectamente nos vamos a ver beneficiados, y esto hay que trabajarlo en conjunto con el intendente de 25 Mayo y el de Bolívar. Creo que estas cuestiones todavía tenemos algún atisbo de trabajo regional, pero hay que consolidarlo, y por eso queremos que el Japo sea intendente, que el Chinchu vuelva a ser intendente, que Gustavo vuelva a ser intendente en Tapalqué, que Bali vuelva a ser intendente de Bolívar, para poder plasmar definitivamente esa visión de desarrollo que tenemos para la región. Dame dos minutos que hacemos el servicio de noticias y vamos a hablar un poquito de la oposición, de lo que